Quiero comenzar con unas palabras recogidas en un informe de la AEN, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, referidas al intento de reforma del Código Penal por parte de Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia, que intentó en esa reforma del Código Penal incluir a los enfermos mentales de nuevo como sujetos peligrosos que debían tener un estatuto, digamos, especial de encierro. Un encierro que podía, según se recogía en esa reforma, ser indefinido. La AEN hizo dos informes en el año 13 y en el año 14 y básicamente lo que resaltaba era que resultaba muy grave la mutación de un derecho penal del hecho en un derecho penal de autor. La peligrosidad, consideraba la AEN, no es un concepto clínico ni psicopatológico y no hay ningún fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona. El derecho penal del hecho exige, de alguna manera, contextualizar las conductas, analizar el hecho delictivo en sus circunstancias y extraer de tal análisis los motivos y las eventuales consecuencias. El derecho penal de autor, por el contrario, permite descontextualizar las conductas vinculándolas a las características personales del sujeto. El trastorno mental vuelve, según la AEN, desde el campo sanitario al jurídico penal, ya que antes que enfermedad es vuelto a considerar peligro o amenaza. Estas palabras, recogidas en el informe de la AEN, son fundamentales porque ponen, de alguna manera, o inciden, en una cuestión que ha acompañado a la historia de la disciplina psiquiátrica desde, digamos, la fundación de tal disciplina a finales del siglo XVIII. Y es el hecho de, bueno, la psiquiatría surge de la mano de una serie de médicos en distintos lugares de Europa, todos médicos ilustrados en el periodo de las revoluciones burguesas, y vienen a decir la locura, la enfermedad mental, debe ser tratada como cualquier otra enfermedad y debe tener un espacio terapéutico propio. Sin embargo, desde el principio, unido a ese espíritu filantrópico, a ese espíritu de intentar buscar la curación del loco, digo, se va a asociar por parte de esos primeros psiquiatras, de esos primeros alienistas, la enfermedad se va a asociar a la peligrosidad que conlleva el individuo que está loco o que padece un trastorno psíquico. Vamos a ir viendo cómo, a grandes trazos, esto marcó a la psiquiatría y marcó el diálogo con el derecho, digo, a lo largo del siglo XX. Fíjense que ya en 1813, en un momento tan temprano en el que ya se está postulando la psiquiatría como especialidad médica autónoma, ya hay algún informe, como el de Lafont de la Debat en Francia, que ya dice que es muy difícil determinar si los establecimientos para locos, los famosos manicomios, deben ser considerados más bien como hospicios o como casas de detención, porque por un lado se trataría de encerrar a los individuos que puedan perjudicar a la sociedad, y por otro se trata de procurar los medios de curación a individuos enfermos. Con lo cual está esa balanza que pueden ver del tratamiento médico y psicológico frente o contrarrestado por la defensa y el control social. Decía Michel Foucault en varias de sus obras, pero fundamentalmente en el curso del Collège de France dedicado a los anormales, que la locura desde el principio se codificó de dos maneras, como enfermedad, como trastorno y como peligro social, y que los momentos más espléndidos de la psiquiatría es cuando esa doble codificación podían coincidir en algún tipo de paradigma psiquiátrico, como en el siglo XIX, por ejemplo, fueron la monomanía o el degeneracionismo. En realidad, la construcción del sujeto peligroso se construye desde diversos campos que confluyen, ¿no? El campo médico, fundamentalmente el psiquiátrico, desde el campo judicial, desde el híbrido que supondría la criminología, donde comparten terreno psiquiatras, psicólogos, jueces, abogados, etcétera, desde la policía, desde sus investigaciones y de la manera en que describen a los sujetos que pudieran ser peligrosos, y también desde una percepción sociocultural muy impregnada por lo que se está produciendo en los campos anteriores, pero que a su vez impregna al campo médico, al campo judicial, a la criminología y a la policía. Dicho lo cual, querría señalar que a finales, muy, muy finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, surge un tipo de literatura criminológica conocida como la mala vida, fundamentalmente en los países del sur de Europa y de Latinoamérica, España, Italia, Argentina, Cuba y otros lugares, van a tener a sus científicos, tanto médicos como juristas, como sociólogos, escribiendo sobre esta cosa que llaman la mala vida. Tiene influencias de diversas escuelas, como la Escuela Antropológica Italiana, la Escuela Sociológica Francesa, la Escuela Psicopatológica Argentina, todas ellas de finales y comienzos del siglo XX, del paradigma del degeneracionismo, marcado además por una fuerte percepción de decadencia social, por todo el fenómeno del mundo urbano que está en tremendo crecimiento. Digamos que las obras, por ejemplo, son La mala vida en Roma, La mala vida en Barcelona, La mala vida en Madrid, La mala vida en Buenos Aires, una ciudad que sufre una transformación brutal como consecuencia de la enorme, del aluvión inmigrante que llega desde toda Europa. Y en el caso, claro, argentino, el tema de la inmigración se convierte en central en la literatura de la mala vida. Y también por un interés muy concreto por lo que llamaríamos crimen artesanal. No tanto ya los grandes criminales que agarran un cuchillo y cometen una matanza dentro de la familia o en algún lugar, sino, bueno, lo que sería lo más cotidiano, los hurtos, los robos, algunos delitos de sangre que no tenían por qué estar previstos. Esta literatura de la mala vida, como digo, se va a centrar en ese tipo de crímenes. Lo importante es que se acuña como una categoría de análisis de lo que se denominan las gentes de mal vivir, que comprenden pues colectivos como prostitutas, homosexuales, lesbianas, mendigos, timadores, gitanos, golfos, sanadores, echadoras de cartas, hechiceros, etcétera, etcétera. Y en todos estos libros, en todas estas obras, se habla de fronterizos del delito, equilibristas del código, perdidos de toda especie, una terminología lo suficientemente fluida o flexible como para referirse a muchas cosas sin referirse a nada en concreto. En realidad están marcando o lanzando la sospecha general hacia una parte importante de la población. Pero en el fondo esta literatura, que luego va a ir tomando forma en algunas leyes, lo que castiga es la pobreza y la marginación. Castiga la pobreza y la marginación, que es una de las constantes de las sociedades burguesas y capitalistas que surgen al calor de las revoluciones burguesas a finales del 18 y comienzos del 19 y que llega hasta hoy en día, ese castigo de la marginación y de la pobreza. Una cuestión importante de la mala vida es el intento de profilaxis, de prevenir, bien a través de la represión, bien a través de la educación, pero sobre todo se introduce lo que se llamaría la prevención predelictual, atajar el posible o futuro delito, porque se sospecha que hay un individuo que tiene una serie de características entre biológicas y medioambientales que en algún momento van a detonar y van a hacer que actúe mal, que actúe contra la sociedad. En este sentido, y en paralelo, y muy imbricado con ello, hay toda una serie de cuestiones que surgen en el campo de la legislación. Por ejemplo, en 1889, la Unión Internacional de Derecho Penal comienza a desarrollar la noción de peligrosidad predelictual que viene de la escuela lombrosiana y que va a ir acompañado del desarrollo de otro concepto de muy largo recorrido, que hoy mismo está marcando el debate en muchos países democráticos, que es el de las sentencias con penas indeterminadas. Dependiendo del comportamiento, la pena dura más o dura menos, pero el juez no dicta la duración exacta. En Bélgica, por ejemplo, en 1907 se crea un servicio de antropología penitenciaria en algunas prisiones. En el año 1930, la Ley de Defensa Social, que contempla el internamiento terapéutico para los delincuentes anormales y la introducción de la pena indeterminada para los mismos. En Argentina hay dos leyes importantes, la de residencia de 1904 y la Ley de Defensa Social de 1910, dirigidas a la inmigración. Y en España, por ejemplo, en 1933 tenemos la Ley de Vagos y Maleantes y en 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Estas dos leyes las voy a desarrollar con más profundidad en los próximos minutos. Cuestión importante. En los años 1920-1930, hay un movimiento psiquiátrico, también acompañado por un movimiento social, que es el movimiento de higiene mental, que introduce la idea de reformar la asistencia psiquiátrica, de convertir el manicomio en un lugar exclusivo para muy pocos pacientes, pues se piensa que la enfermedad mental, los trastornos mentales, son curables y que con una adecuada política y apoyo institucional, los enfermos mentales pueden ser inmediatamente reinsertados socialmente. Parten de una idea muy optimista, que es la curabilidad de la locura y el intento de medicalizar esa locura. La idea fundamental es la profilaxis y la higiene mental, la popularización de los conocimientos psiquiátricos entre la población, la creación de un nuevo modelo asistencial que no segregue socialmente al enfermo y que sea en realidad un modelo dual. Muy poquitos serán internados en manicomios que ya no deberían denominarse manicomios, sino hospitales psiquiátricos, y el resto podría tener una asistencia psiquiátrica ambulatoria y controlada desde los dispensarios de higiene mental. Y además la asistencia psiquiátrica, en este pensamiento, se concibe como un servicio público y un derecho ciudadano. Todo esto, que es realmente interesante, tiene sin embargo un papel secante. El papel secante es que de nuevo vuelve a aparecer el problema o la idea de que el enfermo mental, se diga lo que se diga, es peligroso per se. Esto que durante dos siglos los psiquiatras van a decir que es marginal, que hay muy pocos enfermos mentales peligrosos, resulta ser todo lo contrario. Resulta ser uno de los centros fundamentales sobre los que se construye, una de las columnas centrales sobre las que se construye todo el discurso psiquiátrico. De ahí que la psiquiatría tenga en el fondo una faceta de orden público, de gestor del orden público, y ofrezca una serie de tecnologías con mejor o peor suerte, pero ahí está históricamente ese hecho. Manuel Ruiz Maya, que pueden ver aquí a este señor en la diapositiva, fue un psiquiatra español que tuvo un importante papel en la reforma psiquiátrica emprendida durante la Segunda República en España, relacionada con el movimiento de higiene mental. Pues bien, en 1927, este hombre, que además llevó las reformas psiquiátricas al manicomio de Córdoba, dice lo siguiente. Dice: creemos difícil precisar con exactitud los límites del concepto de peligrosidad social desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista psiquiátrico. En su sentido más lato, nos atreveríamos a afirmar que se confunde con el concepto de enfermedad mental. En principio, la condición de enfermo mental implica peligrosidad. En todo enfermo de la mente, en teoría, debemos ver siempre un posible perturbador, un perturbador en potencia de las normas habituales de la vida. Esta frase, por cierto, Ruiz Maya fue asesinado en agosto de 1936 por un grupo de falangistas que lo sacaron de su casa y le pegaron un tiro en la cabeza en la cuneta. Él fue militante de muy próximo a Izquierda Republicana o algo, y tuvo puestos importantes durante la Segunda República, fue gobernador civil de Almería y director general de prisiones durante un periodo en el año 32. Como pueden ver, psiquiatría y orden público en este caso es casi como una metáfora, ¿no? o se plasman en una persona concreta. Las implicaciones de estas palabras de Ruiz Maya, que son compartidas por la inmensa mayoría de los psiquiatras españoles, franceses, argentinos, con distintas variedades, pero no es un caso excepcional, o sea, es algo que está en el ambiente, tiene varias implicaciones. Si se fijan, hay una ruptura del sentido jurídico de la contravención, porque los comportamientos sociales pasan a ser indicadores de la peligrosidad social. La vulneración de la moral pública es casi el elemento, ¿no?, fundamental. Esto es lo que se denominarían infracciones paralegales, no recogidas en los códigos, no recogidas en las leyes, pero que formarían parte del sujeto, de la personalidad, aquello que la AEN hace poco definía, ¿no? Frente al derecho de autor, frente al derecho de hecho, está el derecho de autor. Bueno, pues aquí está bien recogido hacia finales de los años 20, comienzos de los 30. Además, la profilaxis de la enfermedad mental se identifica como una profilaxis del crimen en este tipo de discursos. Y se adopta un concepto no psicopatológico como el de peligrosidad, que limita el carácter científico de las reformas asistenciales. El gran problema que se le plantea a la psiquiatría, finalmente, es cómo definir la peligrosidad, cómo establecer los límites de la misma, y no lo consigue. Por muchos estudios que se hicieran y se sigan haciendo, no es un concepto clínico, no es un concepto psicopatológico, es un concepto jurídico y policial. Y esa es una de las grandes retos que tiene la psiquiatría, quizá abandonar ese terreno que no le debería corresponder. En España hay toda una serie de legislación en los años 20 y 30, pasando por la reforma del Código Penal de 1870 con el nuevo Código Penal de 1928, en la dictadura de Primo de Rivera, un Código Penal que recoge algunas cuestiones que los psiquiatras apuntaban, pero que tiene muy poco recorrido porque enseguida recibe críticas por los propios psiquiatras diciendo que no recoge todo lo que ellos piden, sino algunas cositas, y además la proclamación de la República lo deja en suspenso. Pero la República tiene una gran preocupación por el mantenimiento del orden público. Tiene la Ley de Defensa de la República en el año 31, luego en el 33 la Ley de Orden Público, y fundamentalmente, para el caso que nos interesa, la Ley de Vagos y Maleantes en el año 33 también, aprobada el 5 de agosto de 1933 y firmada por Manuel Azaña como primer ministro. También durante la República se van creando, se intentan crear espacios comunes entre lo judicial y lo fundamentalmente psiquiátrico, como el Instituto de Estudios Penales y sobre todo el Servicio de Biología Criminal en la cárcel modelo de Madrid en el año 1932, pero que con la propia República este intento morirá a partir de la Guerra Civil. Esto queda en agua de borrajas en ese momento. La Ley de Vagos y Maleantes, que tiene una larga duración, desde 1933 a 1970, como decía, es una ley republicana impulsada por Manuel de Azaña y promulgada el 5 de agosto de 1933. Sus ponentes fueron Luis Jiménez de Asúa, del Partido Socialista Obrero Español, y Mariano Ruiz de Funes, de Izquierda Republicana, ambos catedráticos de Derecho Penal y muy reconocidos no solo en España, sino, por ejemplo, en Latinoamérica. Luis Jiménez de Asúa, en el exilio, tendrá una enorme influencia en Argentina, en Brasil, en Chile y en otros lugares. Su promulgación está relacionada con ese largo debate de los años 20 y 30 sobre la peligrosidad de los sujetos, y va a tener como punto fundamental la consideración del estado peligroso o la peligrosidad potencial de los individuos. Esto es, sin haber cometido delitos, se les puede considerar peligrosos. Jiménez de Asúa, en 1934, Jiménez de Asúa le pueden ver arriba, en la fotografía de arriba, junto al señor de las gafas, y Ruiz Funes es el señor de abajo. Jiménez de Asúa, en 1934, tras promulgarse la ley, dice que el concepto de estado peligroso significa la vehemente presunción de que una determinada persona quebrantará la ley penal y se valora el delito como síntoma de una personalidad antisocial. Dice, se trata de corregir una actividad antisocial, inmoral y dañosa que es índice seguro de una conducta reveladora de una inclinación o de inclinación al delito, el predelito, ¿no? La presunción siempre de que puede pasar. La ley recoge entre los colectivos e individuos a vagos habituales, rufianes y proxenetas, mendigos, ebrios y toxicómanos, frecuentar lugares en los que se dieran cita maleantes, imposibilidad de justificar el domicilio, la ocultación de la verdadera identidad, el quebrantamiento de una orden de expulsión del territorio nacional para extranjeros o la no justificación de la posesión de dineros o bienes a requerimiento de las autoridades. Y como medidas de seguridad, porque no son medidas penales, es quitar al individuo de la circulación para reeducarle y que no cometa delitos, pues se contempla el encierro del individuo en establecimientos correctivos o curativos, acordes con su estado de peligrosidad, siempre por tiempo indeterminado, y el trabajo como herramienta fundamental de recuperación del individuo. También se puede fijar, junto con el encierro, fijar la pertenencia a un territorio, bien por exclusión del mismo, o sea, el exilio, el destierro de un territorio, o por la obligación de demostrar un domicilio fijo. Y deben someterse, una vez salgan del encierro, a la vigilancia e indicaciones de los delegados asignados por la autoridad, que suelen ser los comisarios de policía de la población en la que vivan o del barrio en el que viven. La ley de vagos y maleantes, fundamentalmente, etiqueta como peligrosos y criminaliza a individuos pobres y marginados, con una relación irregular con el trabajo. El trabajo es la gran panacea. Tener trabajo te asegura ser ciudadano, no tener trabajo te convierte en sospechoso, al menos de inmoralidad y de ir contra los principios de la sociedad. Y curiosamente, esta ley de vagos y maleantes se va a aplicar, bueno, se genera y se aplica en contextos de crisis económica y social, la de 1929, la ley es de 1933, y es cuando se están sintiendo los efectos en España de la crisis del 29, y luego en la larga posguerra española, entre 1939 y 1959, donde la crisis económica va a ser de décadas y va a ser absolutamente brutal. Pues ahí se va a aplicar con fiereza, sobre todo desde el año 44. Pena con dureza conductas, no delitos. Y no hay derecho a beneficios penitenciarios como sí se podrían llegar a tener por la vía penal. E insisto, se aplican medidas de seguridad y no condenas penales. Durante el franquismo, la peligrosidad se redefine. Digamos que tiene elementos, por supuesto, anteriores, no hay un corte, hay cosas que continúan, pero se redefine políticamente por el nuevo contexto del país, ¿no? Es el marco del nuevo Estado, el nuevo Estado que acabará siendo el nuevo Estado Nacional Católico, una variante del fascismo en versión española. Se patologiza al enemigo político, el republicano, el contrario al régimen, es patologizado. También se continúa trabajando el tema de la peligrosidad de la población marginal, aplicando la ley de vagos y maleantes. La defensa social que existía previamente, por supuesto, se torna sobre todo defensa política, y el derecho penal de autor, que ya venía marcándose desde la escuela lombrosiana, comienza a tomar una deriva que es el derecho penal del enemigo, un tema en el que no entraré porque en sí mismo merecería una sesión. En el tema de la patologización del enemigo político están los trabajos sobre el biopsiquismo del fanatismo marxista del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que pretendían estudiar las relaciones entre determinada personalidad biopsíquica y predisposición constitucional al marxismo, también estudiar la proporción del fanatismo marxista en los inferiores mentales y la proporción de psicópatas asociales en las masas marxistas. Esto que se hace, son estudios de campo que se hacen con milicianas, prisioneras y con brigadistas internacionales, prisioneros durante la guerra, esto va a marcar un discurso durante varios años de la psiquiatría franquista, que va a ser la constante patologización, la consideración de al opositor al régimen como un enfermo mental como poco. La ley de vagos y maleantes durante el franquismo va a ser muy bien recibida. Se van a encontrar con un instrumento magnífico y, de hecho, no la derogan. Es curioso que un régimen que deroga prácticamente todas las leyes puestas en marcha por la República no derogue esta, pues precisamente porque tiene una posibilidad muy amplia de interpretación y se puede aplicar bastante bien para los fines del propio régimen. No obstante, el franquismo reforma la ley varias veces, pero la reforma más importante es la de 1954. En julio del 54 incluye a los homosexuales en la categoría de peligrosos sociales que no estaba recogida en origen. Esto no significa que la homosexualidad no fuera reprimida, pero lo era por otras vías. En este momento se incluye y se justifica porque hay producción de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al tradicional acervo de buenas costumbres fielmente mantenido en la sociedad española, ¿no? Esto es lo que justificaría en la ley incluir a los homosexuales en el artículo 2 junto a rufianes y proxenetas. Y la ley también recoge otra cuestión, esta reforma, que es que podrán ser objeto de igual declaración de peligrosidad social los que de cualquier manera perturben con su conducta o pusieren en peligro la paz social o la tranquilidad pública, ampliando enormemente toda esta cuestión de la peligrosidad social. Y se contempla, desde luego, el internamiento de los homosexuales en establecimientos especializados. Estas son fotografías de algunos establecimientos en los que se va a ir ingresando a determinados vagos, peligrosos y maleantes, como el Servicio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, inaugurado en el 52, anexo a la cárcel de Carabanchel. Estas son imágenes de un encefalograma en el año 62. O, por ejemplo, en el 54 se acondiciona el aeródromo de Tefia, en Fuerteventura, como una colonia agrícola de vagos y maleantes, donde, al parecer, un tercio o más de un tercio de la población reclusa eran homosexuales. Y es en mitad de un desierto, con casetas donde se pasa un calor espantoso y se les tiene picando piedra 12 horas al día. Los testimonios de los que estuvieron ahí son realmente aterradores. Todo esto va acompañado de médicos forenses que hacen reconocimientos de los individuos que son considerados vagos y maleantes y determinan si son aptos para el trabajo o no y si tienen algún tipo de enfermedad. Y ahí aparecen sobre todo las enfermedades, los trastornos psíquicos, la homosexualidad se considera una suerte de enfermedad y trastorno, y empiezan a tener un papel importante en el aparato del Estado a través de esta ley. De todas formas, la ley, como digo, en 1970 se cierra y se promulga la Ley de Peligrosidad Social, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Las transformaciones que el franquismo va a tener a partir de 1959, con la aprobación del Plan de Estabilización Económica y los consecutivos planes de desarrollo, van a llevar a una modernización económica del país, a su industrialización, a su urbanización, a la pérdida o transferencia de población del campo a la ciudad, y a una serie de transformaciones muy importantes en la mentalidad de los españoles y de las costumbres, que van a preocupar enormemente a las élites del régimen, porque ven que esa población, como consecuencia de sus propias medidas económicas, se alejan de los valores que tan cuidadosamente se habían construido en torno al nacionalcatolicismo. Y se hace necesaria una nueva ley. Esa nueva ley, la de peligrosidad y rehabilitación social, es una mezcla o convergen una serie de cuestiones durante la década de los 60 que lleva a ella. Por un lado, se critica la ley de vagos y maleantes, porque empiezan a ver que es necesario adaptar esa ley a la nueva realidad surgida en el desarrollismo, ¿no? Y se piensa en una ley que sea una respuesta a la quiebra moral de España. También la nueva ley se comienza a pensar como una respuesta técnico-científico, porque en los años 60 se van operando una serie de variaciones, de transformaciones en el campo punitivo, y se pasa de una penalidad evangelizante, muy nacional católica, hacia un tipo de penalidad, al menos retóricamente, de carácter más científico. Y además son conscientes de que nunca ha habido establecimientos adecuados para aplicar las medidas de seguridad. Hay una serie de cuestiones a lo largo de los 60 que desde el campo jurídico y desde el campo psiquiátrico van a ahondar en la idea de el tratamiento científico de la peligrosidad social y de la necesidad de una nueva ley. La ley al final recoge una serie de supuestos, muchos ya estaban en la ley de vagos maleantes, otros se recogen o se retocan. Por ejemplo, en vez de homosexuales estarán los que realicen actos de homosexualidad. Es un matiz, no es lo mismo ser homosexual que realizar actos de homosexualidad. Luego la policía podía aplicar como le diera la gana a la cuestión, pero hay una cierta variación. Pero me interesa destacar que la ley incluye a los enfermos y deficientes mentales, cosa que no estaban en la ley de vagos y maleantes. El artículo 3 recoge los enfermos y deficientes mentales que por abandono o por la carencia de tratamiento adecuado signifiquen un riesgo para la comunidad. Serán tratados como peligrosos. Esto generó una enorme controversia dentro de las propias élites franquistas. Tuvieron que llegar a un cierto apaño, a un cierto pacto, los procuradores de la Comisión de Justicia, y quedó este artículo. El artículo era, en principio, un poco más duro. Y a los enfermos mentales, o a todos los que pudieran tener trastornos, porque luego los homosexuales también son catalogados de enfermos mentales y demás, bueno, se les aplican medidas de seguridad. Hay establecimientos de custodia, de trabajo, de reeducación, establecimientos de preservación con encierro indefinido. Ahí irían o podrían ir los enfermos mentales, algunos alcohólicos. Hay establecimientos de templanza, también para los alcohólicos, y por supuesto, pues lo mismo, se fija un domicilio o se te puede echar de un lugar, y la vigilancia de los delegados asignados por la autoridad. Se habilitan como 13-14 centros. Yo solo aquí resalto los que tienen que ver con la cuestión de la peligrosidad y los trastornos. El Sanatorio Psiquiátrico de Madrid, para el cumplimiento de las medidas de internamiento de enfermos mentales, en la cárcel de Carabanchel, ¿no? Va a ser un centro importante. El Centro Médico Pedagógico de León, conocido como el Centro de Reeducación de Oligofrénicos, que era para la preservación de deficientes mentales varones. El Centro de Psicópatas de Huesca, para el cumplimiento de las medidas de custodia impuestas a peligrosos varones que tengan una acusada personalidad psicopática. Y el Centro de Homosexuales de Huelva. Y también hay una serie de centros para ebrios habituales y toxicómanos. El reglamento toma, desde luego, una tecnificación del tratamiento, el reglamento que desarrolla la ley, con psiquiatras, criminólogos, pedagogos, incluso hay un moralista, que supongo que podría ser un sacerdote. Y me interesa, para ir terminando, señalar que la ley tuvo resistencias, protestas y hubo controversias en torno a ella. Los años 70 no son los años del primer franquismo, son años donde la oposición está en la calle, aunque sufra una dura represión. Y hay una serie de profesionales de la psiquiatría, críticos, que van a protestar contra esa ley, sectores del derecho, sectores de la Iglesia, Cáritas, fundamentalmente, va a ser dura con esta ley, y los colectivos afectados. Entre el año 70 y 78, pues hay colectivos gays, homosexuales, están los enfermos psíquicos que se organizan en Psiquiatrizados en Lucha, la Coordinadora de Presos Sociales Españoles, la COPEL, el Movimiento Feminista. Todos ellos lanzan sus protestas contra esta ley y en 1977 crean la Coordinadora de Grupos Marginados de Madrid por la abolición de la LPRS. La ley finalmente es parcialmente derogada el 26 de diciembre del 78, en el que quedan suspensos varios artículos, pero definitivamente no desaparece hasta 1995 con el Código Penal de la Democracia, con el Código Penal del año 95. Hay varios intentos, varias amenazas de volverla a poner en marcha en los años 80, en un clima de vivencias de una gran sensación de inseguridad ciudadana. Y para finalizar quería hacer una serie de reflexiones finales. Creo que esta relación de peligrosidad con el derecho, la psiquiatría o las disciplinas psi en nuestros días sigue estando vigente, los debates ahí están, en el Código Penal se ha intentado, ¿no? En el nuevo Código Penal del 2015 se intentó incluir de nuevo a los enfermos mentales, pero hay una serie de leyes a lo largo de la democracia española que han ido marcando cuestiones que tienen conexión, ¿no? Como la Ley Orgánica del 92, del 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, la Ley Corcuera, de la patada en la puerta, la Ley Orgánica del 2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, los centros de internamiento de extranjeros, que son lugares un poco de limbo jurídico, como eran los lugares de reclusión de los peligrosos, y la cadena perpetua revisable, que ya está recogida en la reforma del Código Penal de 2015 y que, de nuevo, al orden de los crímenes espantosos que hemos vivido en los últimos meses, ha vuelto a saltar en el sentido de demandas políticas, sociales, de endurecimiento. Y doy por terminada la sesión. Espero que haya sido de su agrado.